Entonces, la falta de conciencia del valor que se tiene en el espacio público limita las oportunidades de potencializar la participación, nuestra conciencia de lo que somos. ¿Quiénes somos? Cuando hablamos de dicotomía, estamos hablando de aquella separación de lo secular con lo espiritual. No podemos hacer una separación de lo secular y lo espiritual. Somos seres integrados, estamos metidos en una sociedad. Por supuesto, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. En ese sentido, somos tricotómicos, tres dimensiones. Pero cuando estamos hablando de la dicotomía, me refiero a una dicotomía de separar lo espiritual de lo secular. Por ejemplo, decimos, no, yo no voy a participar en la política porque eso está prohibido. Usted va a muchos lugares donde jugar fútbol es pecado. El deporte es pecado, porque el pecado pertenece al mundo. El pecado pertenece a la sociedad. Entonces, no tenemos que ser dicotómicos. Tenemos que ser integrales, integrados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a transformar la sociedad integralmente, no separar. La iglesia se puede aislar, como cristianos no podemos aislar de la gente y nunca la vamos a amar, nunca la vamos a entender. Tenemos que convivir con ellos, tenemos que estar con ellos, tenemos que darnos un espacio público donde tengamos oportunidades, como lo digo ahí en la página 1 de sus notas, el cristiano y la vida pública. En el último párrafo, nuestra propuesta es que esa falta de conciencia del valor que tiene estar en el espacio público limita las oportunidades de potencializar la participación. Si queremos participar para el cambio en la sociedad, tenemos que buscar una participación en ese espacio público. No podemos aislarnos. Nos ha faltado ser astutos como la serpiente para penetrar. Nos hemos aislado mucho. Le tenemos miedo a participar en eventos públicos. Yo recuerdo cuando yo me ponía de pie en la universidad, en mi aula universitaria, o pedía permiso en las reuniones, en fiestas, y oraba por la gente. Compartía el evangelio, daba una palabra, un testimonio. Tenemos que pedirle a Dios ayuda, de nuevo, valor para comunicarnos, pedirle una cita al alcalde, pedir una cita a la comunidad, al comité vecinal y lograr transformar. Si pudiéramos estimular una conciencia colectiva sobre la trascendencia que tiene la vida pública en la práctica de la fe, se podrían desatar enormes áreas de creatividad y testimonio efectivo para los evangélicos. ¿Están conmigo en el párrafo? Tenemos que concientizar colectivamente a la comunidad de lo que implica la vida pública. Necesitamos agentes públicos que desaten proyectos creativos y de testimonio en medio de la comunidad. Al mantener esta indiferencia al valor de lo público, los evangélicos guatemaltecos no reflejan sino el sentir más amplio que prevalece en la sociedad. ¿Cuál es el sentir cuando no pasa eso? Diversos estudios han demostrado la profunda desconfianza que prevalece en nuestra sociedad hacia la autoridad y los proyectos colectivos. Quienes han estudiado estos temas nos advierten que Guatemala ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en lo que se llama la intensidad del capital social. Nos cuesta relacionarnos. Hay mucha diversidad social y mucha diferencia social, hermanos. Emprender proyectos conjuntos y tener una visión colectiva del futuro. Así que a romper ese patrón social que tenemos, a relacionarnos más. En las mesas que ustedes están ahí juntos, relaciónense, trabajen juntos proyectos sociales, económicos, políticos, espirituales, que tengan que ver con la transformación. Tenemos que emprender proyectos, hacer alianzas estratégicas y tener una visión colectiva del futuro, sin pretender entrar a desmenuzar el origen histórico de esta falta de integración en una sociedad sumamente dividida y polarizada. Hay que señalar que la predicación antisociedad ha encontrado eco y adherentes. No hay que forzarse mucho por advertir en las páginas de los medios que hay una fuerte tendencia a menospreciar la vida pública. Se presenta lo público como sinónimo de derroche, de corrupción. Se contrastan los logros del sector privado con los pobres resultados de la actividad gubernamental. Trasluce siempre la idea de que estaríamos mejor con menos Estado. Y se considera que el gobierno es casi una maldición. Por supuesto que la crítica no es infundada a la luz de un sistema político perverso que atenta contra la práctica social de los valores cristianos. Por eso no es razón para que, como dice el refrán, arrojemos al bebé con el agua sucia de la bañera. Todos apreciamos valores como la libertad, la justicia, la equidad, pero no se nos olvida que las conquistas sociales han derivado de una conciencia colectiva y no del individualismo antiguo, viejo. Ninguna revolución es perfecta, pero el mundo estaría peor si no se dieran estos cambios políticos estructurales. Dios ha usado gente, grupos. La libertad religiosa que hoy disfrutamos aquí en nuestro país, en América Latina, en muchos lugares, fue el fruto de una ideología y de una revolución que liberó la sociedad de las ataduras de un esquema político religioso que se había impuesto por más de 300 años. Ciertamente que quienes simpatizan con las posiciones antisociedad son los mismos que demandan del Estado seguridad, certeza jurídica y mejores servicios públicos. Y como no se tiene una apreciación de que en la esfera política concurrimos todos, es frecuente culpar al gobierno de los males sociales y anhelar porque el próximo haga algo mejor. Olvidamos y menospreciamos al Estado, y por ello no advertimos que con esta actitud desvalorativa nos convertimos en silenciosos cómplices del deterioro de la vida política. No nos tenemos que aislar. Nuestra vista se ha acortado y nos quedamos ocupados en el escándalo político cotidiano que los medios hacen y rehacen para mantener a una sociedad pasiva e indiferente. Evidentemente, los cristianos evangélicos tendremos que aprender a qué, examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto incluye saber ejercer activamente la ciudadanía, resistiendo los abusos de poder y exigiendo como corresponde en una democracia con eficacia, eficiencia y transparencia en la administración del Estado. Al menoscabo de la vida pública, los cristianos le añadimos una especie de doble discurso sobre los gobiernos y los gobernantes, cualquiera que estos sean. Así nos encontramos en una contradicción rampante, grande, entre la jornada de oración por las autoridades, como lo manda la Biblia, y un discurso burlón y despreciativo a la función pública a quienes la ejercen. Quienes nos oyen no creerían que intercedamos por las mismas autoridades que difamamos, como lo hace el resto del mundo. Pero no tenemos que conformarnos al mundo, Romanos 12, sino transformar el mundo. A los hombres les es dado ejercer su libertad y su voluntad. Este es precisamente el mensaje del Evangelio Redentor. Y en materia de actitudes sociales y políticas, la nueva vida tiene que manifestarse en cambios visibles y concretos. Cambios. Por eso es importante anunciar que no compartimos las posiciones radicales antisociedad y que el amor y la justicia de Dios se pueden hacer visibles aquí ahora, porque Dios ama al individuo, pero también ama a la sociedad. No podemos estar en valores anti sociedad, anti Dios, anti reino, anti Cristo. Refutamos lo que es anti Dios, refutamos lo que es anti reino, refutamos lo que es anticristo. Entonces, estamos en una sociedad activa, pero también en un estado débil. Si en alguna área la comunidad protestante puede hacer una diferencia en este país, es en la esfera pública. Por muchos años se pensaba que esta afirmación se reducía a la actividad política. No. Los fracasos personales y colectivos nos han demostrado que tratar de redimir la política por el triunfo electoral de los candidatos evangélicos, según la teoría de la cabeza, es compartir la actitud del avestruz que se conforma con lo que no mira. Hoy estamos conscientes que es el sistema que hay que cambiar. A la par de un estado débil y vilipendiando o paladeando ahí o tratando de sobrevivir, también es comprobable que nos encontremos en una sociedad sumamente activa en todos los órdenes de la vida. Y la comunidad protestante juega un papel de primer orden en esta actividad que cohesiona la sociedad y abre las puertas a la participación de las masas que de otra manera se encontrarían marginadas de cualquier contacto con las formas sociales de convivencia, expresión y esfuerzos conjuntos. Así nos encontramos en la dualidad o la dicotomía de practicar un discurso que no corresponde con la realidad y una realidad que no termina de articularse teóricamente, por lo que se diluye en experiencias particulares sin forjar un cuerpo de pensamiento que corresponda a esa realidad. Necesitamos el discurso y la realidad. La verdad a cambiar y un mensaje pertinente, persistente, relevante, que la gente escuche y entienda. En la práctica, los protestantes guatemaltecos están inmersos en la vida pública, pero no lo advierten. Si así lo hiciéramos o se hiciera, podría ser mejores ciudadanos y podrían encarnar mejor el evangelio en sus trabajos y en su vida cívica. Necesitamos argumentos justificativos e ideas innovadoras que nos permitan ser más audaces y creativos. Subráyelo. Necesitamos ideas, argumentos innovadoras, más audaces, para que podamos ser creativos en la transformación de la sociedad. Somos ciudadanos y no súbditos. Históricamente, la religión ha sido el factor más importante para favorecer u obstaculizar el desarrollo de la ciudadanía. Hay que recordar que fue el protestantismo, especialmente en la versión calvinista, el que favoreció el espíritu público y la ciudadanía, mientras que la tradición católica se inclinaba por considerar a la sociedad como un organismo donde a la cabeza se le encontraba en el poder temporal, la monarquía absoluta y el poder espiritual, y la jerarquía eclesiástica que dictaba y conducía a los hombres a la salvación eterna, con tal que se mantuvieran como fieles y obedientes súbditos. No, somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos en la tierra. Tenemos una ciudadanía. No es por ninguna casualidad que haya sido en los países en los que se expandió el protestantismo donde surgió la democracia moderna y un profundo sentido de identidad con el interés público. Es justamente la influencia de la Biblia la que le permite a los hombres encontrar fórmulas políticas y legales que equilibran el interés privado y el orden público. Cuando los hombres han intentado encontrar este balance apoyados en la razón humana o en las tradiciones, el resultado ha sido la opresión totalitaria o la anarquía o la jerarquía o los imperios. Y vean los ejemplos de grandes imperios hoy en día: jerarquías, anarquías, opresiones totalitarias. La razón humana es la que vale y las tradiciones. Ninguna religión jamás, página 4, jamás ha podido dignificar al individuo y a la sociedad en la manera en que lo ha hecho, ¿quién? El cristianismo. En más de 2000 años, el cristianismo se mantiene como una influencia, una experiencia histórica. No se trata que el mundo sea perfecto, sino de cuán diferente sería sin la influencia del cristianismo. Contestemos una pregunta. ¿Una teología de la vida pública, una teología de la responsabilidad cristiana ante la sociedad? Cuando se trata del tema del cristiano en la vida pública, suelen darse dos reacciones. Una, para unos, todo cuanto atañe al asunto político es ajeno a la fe, ya que esta tiene su radio de acción únicamente en el ámbito privado de la conciencia en la que el hombre se relaciona con Dios. Esta actitud es compartida por quienes desde el secularismo piensan que es la ausencia de la fe que debe reclamar en exclusiva al espacio público. Otros, por el contrario, consideran que la fe tiene que informar toda la vida del cristiano, que como cualquier hombre es fundamentalmente un ser social. Es decir, que con todas las complejidades y riesgos que conlleva hacerse presente en la vida pública, el llamamiento a servir y a encontrar a los demás donde quiera que se encuentren significa extender el amor de Dios al mundo. En ese sentido, que la recuperación del sentido de la vida pública a la luz de la fe adquiere una enorme importancia. En pocas palabras, necesitamos una teología de la vida pública. Una teología, ¿qué dice la Biblia para participar ante la vida pública y ser responsables en la sociedad? Pero este esfuerzo por vivir la fe en la sociedad tiene que hacerse explícito. A este respecto, citamos el pensamiento de Hannah Arendt, para quien la acción, la praxis, solo es política cuando va acompañada de la lexis, la palabra. Acción con la palabra. Ortodoxia más praxis. Ortopraxis quiere decir, somos ortodoxos, pero somos también pragmáticos, prácticos, ortoprácticos. La praxis y la palabra van juntas. No podemos separar, no podemos hacer una dicotomía entre la acción y la palabra. Lo que hacemos tiene que ir de acuerdo a lo que decimos, y lo que decimos tiene que ir de acuerdo a lo que hacemos. Yo no puedo estar predicando, yo no puedo estar enseñando una dicotomía en mi vida. Tengo que ser consecuente con el mensaje, honesto, transparente e integral. En la medida que esta última convierte en significativa la praxis, es así donde logramos una integración. Un discurso, una acción se hace acompañada por el discurso. Los hombres pueden revelar lo que son y lo que desean para el mundo. De esa manera se logra un mensaje. En nuestro contexto, esto significa que la acción social y política de los cristianos hoy en día debe explicarse, explicitarse en un discurso que retome el valor que tiene actual en la sociedad y a favor de la sociedad. Un discurso que explique las virtudes de la fe cristiana, que son la fe, la esperanza y el amor. Estos son nuestras grandes columnas y baluartes de la verdad. La fe en Dios, que se traduce en autoconfianza colectiva para un pueblo que cree muy poco en sí mismo. La fe que produce obras para una super espiritualidad a la guatemalteca que arranca del pasado precolombino. Aquí tenemos una religión maya, quiché, fatalista. 2012, el fin del mundo, el fin del año. Y ahora se encarna en una evasión del mundo, más allá del sol, que no es bíblica ni justa. No, es una fe objetiva, una fe real. La esperanza de un mundo cuando las ideologías y los hombres hemos fallado. ¿En quién hay esperanza? Solamente la confianza en la verdad y la justicia de Dios puede llenar de expectativas positivas a los ciudadanos para emprender una y otra vez la reforma de la sociedad y de sus instituciones en una sociedad presa de la desesperanza. Una desesperanza, pero hay una esperanza en medio de esta ideología y de un mundo que ha fracasado, que ha olvidado a Dios. Para Matthews, la vida pública en el mundo contemporáneo no solamente es testimonio, sino que es principalmente la actividad que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, emprende en alabanza a Dios como creador, sustentador, sostenedor y también redentor. Esa es la vida pública que estamos buscando. Es un testimonio en medio del mundo. Es un testimonio donde hablamos de un Dios que es el creador, pero es un Dios que sostiene su creación, no la desprecia, no es el relojero que dijo, yo voy a crear un reloj y lo dejo abandonado. No, él está activando ese reloj constantemente. En la medida en que podamos empalmar nuestras acciones que emanan de practicar la vida cristiana de fe, amor y esperanza, con un mensaje referido a la situación de la sociedad guatemalteca, entonces habremos abierto seguramente la ruta por la que la comunidad protestante en nuestro país o en cualquier país del mundo incida, penetre, transforme las estructuras sociales y políticas. Mientras tanto, nuestras acciones no tendrán metas explícitas y la sociedad tampoco podrá comprenderlas ni sentirse desafiada a cambiar. ¿Estamos dispuestos al desafío a cambiar? Si yo quiero cambiar, si yo quiero mejorar, podré entonces desafiar a la sociedad a un cambio, a una mejoría y a una sociedad diferente. Ahora, veamos un aspecto un poco contextual hoy en día, porque el poder del voto de la iglesia evangélica es un tema que ha estado por ahí en los últimos 25 años moviéndose. Los cristianos pueden influenciar y hay un poder en esa influencia. E históricamente, ustedes lo pueden ver en este documento que tienen en sus manos, y se habla de un voto evangélico que es importante, pero también es un voto disperso, no es predecible. Sin embargo, históricamente en este documento lo pueden ver hasta la página 8. Y el resumen en la página 8 es que el voto evangélico, debido a sus números, es importantísimo. Pero los evangélicos han demostrado que es un voto no predecible. Hay muchos cambios, sin embargo, hay mucha influencia en la sociedad. Quiero referirme más al siguiente documento, en la página 9, donde los cristianos pueden influenciar en la vida pública. Porque es un tema interesante. Durante un año electoral como el que hemos estado viviendo, cobra más relevancia. En estos días se organizan muchas reuniones con el fin de conversar sobre la vida pública y la influencia y la vida política y los cristianos. Usualmente no hay debates y los exponentes como quienes nos escuchan tienden a tener una actitud favorable hacia la participación de la política o en la vida pública, pues ese interés compartido es lo que nos reúne al pensar en esta hora, en este tema. Definamos qué queremos decir con participación en la vida pública. ¿Qué significa participar? Para participar en la vida pública o vida relacionada con la administración pública hay dos caminos. Una es ser electo y otra ser nombrado. Debe entenderse vida pública versus vida privada. Entonces la participación de los cristianos en la vida pública debería ser algo totalmente normal. Sin que siquiera nos preguntemos si se puede o no participar, pues se trata de la administración de los recursos del Estado. Entendido este como población, territorio, cuerpo legal y soberanía que se expresa a través de sus instituciones. Entonces, quien trabaja en la administración de la cosa pública, desde un conserje hasta el mismo presidente, es una persona que devenga un sueldo para desarrollar una labor de interés común cuyo impacto va a depender del círculo o esfera en la que se ejerza ese cargo público. Todo trabajo en la administración pública debe ejercerlo el cristiano con la misma responsabilidad que lo debe de ejercer en lo privado. Sobre esto será importante en algún momento entrar en la discusión de la ética de trabajo que debemos tener los cristianos. Yo lo he estado mencionando mucho en estos días y esta misma presentación sobre la ética del reino, la ética de un cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cuál es el ejemplo de un cristiano? Solo para ilustrar, el cristiano que trabaja como contador para una institución pública debe hacerlo con toda honestidad, como deberá hacerlo para una empresa privada. Se le delega, se le pone una responsabilidad y en ambos ambientes debe ejercerse como para el Señor. Igual, no sirviendo al ojo, dice la palabra, sino sirviéndole a los hombres como al Señor. Esa es la base bíblica de nuestra participación. Lo tenemos que hacer para Dios, agradando a los hombres también, dándoles un testimonio. Para aspirar a puestos en los que se ejerce más poder, casi siempre es necesario participar en una organización política determinada y ejercer el liderazgo en la búsqueda de la confianza del votante hacia sí mismo o hacia su candidato. Si queremos lograr esto, entonces tendremos que dar la participación en la política. En un sentido general, todos participamos en diferentes actos políticos, todo el tiempo en cosas como tener personería jurídica, tener un documento de identificación. Yo adquirí esta semana mi DPI, ya, aunque soy salvadoreño, pero ya casado con una guatemalteca viviendo en Guatemala, ya tengo mi documento, ya tengo derechos, tengo responsabilidades como ciudadano y me identifico. Pero lo que se tiene en mente cuando se trata de participar en la política tiene que ver con competir con otros para alcanzar un puesto o trabajo en la administración pública. Muchas veces de lo que se está hablando es competir para determinar un ideario básico, organizarse, buscar recursos para darse a conocer, hacer una propuesta con base al ideario y hacer campaña política para atraer el voto. Los puestos a los que se puede aspirar según la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala, ¿cuáles son? Alcalde municipal, diputado en el Estado Nacional, Distrital o Departamental, presidente y vicepresidente de la República. Los puestos por elección son pocos relativamente hablando, pero como se indicó, para aspirar a un puesto en el que se tenga mayor poder político, es necesario involucrarse en un comité cívico o en un partido político. Usualmente los ministros de Estado, los directores, gobernadores departamentales o asesores, no los escoge el presidente de gente de afuera de la organización política que ganó las elecciones. Los nombra de entre aquellos que participaron destacadamente en la organización. También podría ser nombrado alguien que es técnico y que conoce a alguien con poder político dentro del partido. ¿Qué influencia pueden haber para cristianos en estos lugares? ¿Hay algún problema en la participación de los cristianos? No debería haberlo. El problema surge cuando el cristiano comienza a violar una a uno los principios espirituales que deben regular su vida religiosa o espiritual, los que aparecen claramente estipulados en las Escrituras. Si alguien es cristiano y quiere participar en la política, pero su participación le implica mentir, recibir dinero mal habido, hoy está de moda la corrupción, ¿verdad? El narcotráfico, el crimen, el secuestro, abandonar su iglesia o asistencia y servicio en la misma, descuidar su familia, desordenarse en las finanzas y otro más, entonces no debe participar en política ni en la administración pública. Pero lo mismo debe decirse de cualquier trabajo o empresa en la que se le presione a mentir o recibir dinero mal habido, o abandonar su iglesia, su familia, descuidar su casa, desordenarse en sus finanzas y otras cosas más. Entonces, no se debe ser parte de ese negocio o empresa. debe renunciar como debería hacerlo en el campo de lo público. Debe tener autoridad ética, espiritual, para ejercer liderazgo y ejercer un puesto público o un puesto político. ¿Debe participar el cristiano en la administración pública y en la política? La respuesta es sí. De la misma manera que debe desenvolverse en el mundo privado, necesita la misma ética y la misma espiritualidad. ¿Cuáles van a ser algunas tentaciones, aparte de las mencionadas? Un gran problema en la vida que no es exclusivo de la esfera pública es la soberbia. Jesús lo dijo: los presidentes y los gobernantes se enseñorean, se ponen soberbios sobre las naciones. Pero cuando el cristiano político o funcionario público, profesional o empresario se infla todavía más, se cree superior a los otros, tiende a no escuchar, a menospreciar el consejo y se vuelve cada vez más vulnerable. Tenemos en mente los guatemaltecos a Ríos Montt y a Serrano Elías. Además sabemos de algunos diputados y de unos pocos altos funcionarios que participaron y no salieron bien librados, deshonraron el Evangelio y otras muchas cosas que se dicen. ¿Por qué los tenemos en la mira? Porque son públicos y tenemos más información acerca de ellos. ¿A alguien se le ha ocurrido hacer una lista de los cristianos campesinos, profesionales o empresarios que fracasan en su vida espiritual o familiar? Lo más seguro, que aparte de sentir alguna tristeza, nuestro análisis no va más allá, pues tenemos muchísimos más heridos y fracasados en el mundo de lo privado que los que nos imaginamos, y la razón es obvia, pues hay más cristianos en el mundo privado que en el público. Un elemento que se debe tener en cuenta al participar en la administración de la cosa pública o en la política es la preparación, capacitación. Un médico se prepara, ¿cuántos años para ser un médico? 6, 7, una especialidad, 8 años. Bueno, hermanos, por favor, inscríbanse en la licenciatura, en el doctorado, en la maestría. No digan que no tienen fuerzas o energías, no digan que no tienen dinero, por favor. Porque Dios quiere capacitarnos para usarnos más y mejor. El albañil primero ha sido ayudante por algún tiempo antes de asumir la dirección de una obra. El servidor público se prepara, debe entender cómo funciona el Estado. ¿Cómo funciona un ministerio, una municipalidad? El misionero debe prepararse para la obra misionera, para adaptarse a otra cultura. Ahí les regalé un folleto de la China. Algunos quieren ser misioneros en la China, hay que aprender mandarín. Algunos quieren ser evangelistas, otros quieren ser pastores, otros ya son maestros. Hay que prepararse, hay que entrenarse, hay que formarse, hay que asistir a las iglesias, conocer. Ahí les regalé un folleto de la iglesia coreana. Yo admiro mucho el movimiento coreano a nivel mundial. Hay que aprender de otras iglesias, de lo que están haciendo, de lo que están influenciando. No se debe ser ingenuo. Tampoco se debe espiritualizar y pretender que sin preparación se pueden hacer bien las cosas. Jesús se preparó 30 años para hacer un trabajo de 3 años. El apóstol Pablo pasó en Arabia, en el desierto, muchos años. Dios le reveló muchas cosas. Así que no es en vano que usted venga caminando aquí a la zona 11 o a la zona 7, ¿verdad? Y se acerque y invierta mucho tiempo. No es en vano. Este es un esfuerzo que usted está haciendo. Se está preparando, se está capacitando para ser efectivo y penetrar en esferas de la sociedad que no han sido penetradas. Qué emocionante ver jóvenes hoy en día que están estudiando carreras universitarias para ser misioneros, para ser pastores, para ser líderes, para ser predicadores, para ser profetas de Dios en el siglo XXI. Gente, empresas del reino que se están preparando, están siendo usadas para ser de bendición a mucha gente. Eso es preparación. Eso es ser efectivos en la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Deben participar los pastores en partidos políticos? La respuesta es clara, sí y no. Sí, si deja su iglesia y si es registrado como ministro, debe renunciar por escrito para que quede constancia formal de tal decisión, pues los ministros del culto tienen prohibición constitucional para ciertos cargos públicos. Pero también pueden participar en política, sí, si su conciencia se lo permite. Y lo hace con la conciencia limpia delante de Dios. Y a la vez consciente de que no va a dañar sus ovejas, a sus ovejas, con la decisión tomada. Y no, si está ejerciendo el pastorado, porque la iglesia local tiene carácter universal. Es decir, la iglesia local debe estar abierta para todos, sean estos o verdes o como cualquier color. Si un pastor toma una postura y quiere seguir pastoreando, perderá su efectividad y confianza de aquellos que políticamente piensan diferente a él. No edifica mezclar las dos cosas. No podemos servir a dos señores. El pastor que quiere ser líder político, el líder cristiano, el obrero que quiere ser un líder político de influencia, debe educarse para cumplir eficientemente su responsabilidad. Cambiar de actitud y entender que la administración de una institución pública es totalmente diferente de la administración de una iglesia local o ministerio. Hermanas, ustedes también Dios las va a usar como Esther, como Déboras, como Priscilas, en la esfera de influencia y de penetración. Hay que aferrarse a los principios bíblicos y espirituales para mantener la rectitud que le protege de las tentaciones y que le permitirá ser un funcionario que cumple con el empleo que le dieron. Problemas prácticos de los pastores que participan en la administración pública o en la política. Se mueve de lo conocido a lo desconocido. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Se mueve de lo absoluto a lo relativo. Se mueve del dogma evangélico a la negociación política. Y tenemos que entrar a negociar. Tenemos que entrar a trabajar proyectos y afectar la sociedad. Se mueve de la revelación política, de la revelación divina, a los principios de la teoría política o a la filosofía de un partido específico. Totalmente diferente. Se mueve de un liderazgo espiritual de sujeción voluntaria a un liderazgo social en una institución pública, en la que los motivos para someterse son totalmente diferentes a la sumisión en la iglesia. Se mueve de un liderazgo admirado y poco cuestionado, o incluso espiritualmente tolerado al pastor, a otro en el que los oponentes políticos, los medios de comunicación y otras entidades controladoras le exigirán cuentas y probablemente le criticarán implacablemente. Estos escollos se pueden superar, pero es importante estar consciente de que uno se mueve a otra esfera humana de liderazgo. Quiero motivarles ahora a ver algunos ejemplos bíblicos para que ustedes y yo participemos activamente en una sociedad responsablemente. Nos estamos preguntando en este curso, ¿cuál es la participación de los cristianos en la sociedad? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y que la estamos constantemente contestando bíblicamente con algunos ejemplos. Por ejemplo, en este contexto nos es útil tomar los ejemplos de José, de David, de Daniel y otros. ¿Por qué? Porque ellos no escogieron participar en la administración pública. José no escogió y decidió, yo voy a ser el administrador de Egipto, o de Israel, o de Babilonia. Ellos fueron llevados por Dios de una manera tal que ellos no pudieron tomar una decisión de participar o no. No, Dios los colocó ahí. Ellos son un claro ejemplo de caminar con Dios y honrar a Dios en todo, ser fieles a sus autoridades superiores. excepto en aquello que fuera contrario a las normas de su Dios. Pero ellos obedecieron a Dios, sirvieron al pueblo, tuvieron una clara vocación de servicio, lo cual era alimentada por su temor. Eran hombres temerosos de Dios, mujeres. Añade ahí usted a Esther, a Débora. Añada usted ahí a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia que participó en la sociedad, que transformó la sociedad de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era una iglesia que servía a los pobres, tenían todas las cosas en común. La iglesia primitiva era una iglesia desprendida, era una iglesia que impactaba a la comunidad, era una iglesia que transformaba a la comunidad. Ejemplos bíblicos de hombres y mujeres, de comunidades, de grupos que son colocados por Dios en lugares estratégicos, que son colocados por Dios en lugares efectivos, en lugares productivos. ¿Cómo me alegra ver creyentes bendecidos por Dios, pero que bendicen a otros? Qué bueno es ver comunidades de cristianos bendecidos por Dios, pero que también ellos bendicen a los demás. Lo que a nosotros se nos hace difícil es decidir participar y hacerlo con una limpia conciencia delante de Dios. Ahí está el dilema que cada individuo debe enfrentar. No existe una fórmula para todos, pero cada vez será más fácil, tanto en cuanto la comunidad de fe entienda que el servicio público, ya sea por elección o nombramiento, es un oficio sagrado, que a través de él se puede enteramente honrar a Dios. Se deben tomar decisiones y asumir las responsabilidades. Yo quiero animarle a usted, si usted tiene una vocación, usted tiene un llamado, usted tiene una convicción, tome decisiones. Yo recuerdo hace 30 años, cuando yo decidí lanzarme al ministerio por fe. Voy a dedicarme a predicar y a enseñar la palabra de Dios. ¿Quién me va a sostener? El que me llamó. ¿Quién me va a sostener? El que me capacitó. Ahí. Y aprender a vivir por fe. Y lanzarse a los proyectos de Dios. ¿Y a dónde quieres que yo vaya, Señor? Voy para allá. Tomar decisiones. Dejar cosas que nos están atando en la vida y que no nos permiten servir más a Dios. Tenemos que dar pasos de fe. Claro, son pasos de fe conscientes. No vamos a tomar el extremo del que dice, dejará a su padre, a su madre, a su mujer, ¿verdad? Y a sus hijos, y se va solo y deja a su mujer y a sus hijos. No, un momento. Aquí es asumir responsabilidades y tomar decisiones. Tomar decisiones. Y en conclusión, página 12, hemos dicho que participar, sea en la administración pública o en la administración política, no es pecado. No es éticamente malo en sí mismo. Lo que es malo es ser un funcionario que viole las normas establecidas por Dios y se corrompa con el poder. Pero esto también es cierto en el ámbito privado. En cuanto a los pastores, quienes con buena conciencia dejan el pastorado, si pueden participar en la administración política o en la política electoral. Pero si quieren mantenerse ejerciendo el pastorado, si participan partidariamente, tal participación puede dividir la iglesia y ciertamente no edifica a la iglesia local. Esto lo priva de ejercer una pastoral cívica, la cual debería más bien ser parte de su función docente. No podemos servir a dos señores. El que es pastor, que cuide las ovejas y las limpie, como este dedo, ¿verdad? El que es pastor limpia las ovejas. El que es maestro, que se dedique a enseñar, el didáscalos, que enseñe, que eduque. El que es evangelista, que se ponga enfrente de la campaña, enfrente de la plaza pública, y evangelice la gente, a evangelizar. El que es profeta, el que es predicador, que predique la palabra, que enseñe. El que es misionero, que cruce fronteras y que vaya a establecer iglesias. Pero todos somos una familia. Somos un cuerpo. Todos somos una comunidad. Todos somos útiles en el reino. Cada uno de acuerdo a su vocación. Cada uno de acuerdo a sus dones. Ejerza ese don. Funcione en la iglesia. Ejercite su don. Participe en la iglesia ejerciendo con autoridad su don espiritual. Todos tenemos la pasión de ganar almas para Cristo. Todos somos testigos del Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio. Pero Dios nos ha dado diferentes funciones y somos un cuerpo, somos una familia. En Efesios encontramos las figuras de la iglesia. Somos la familia de Dios. Somos la ciudadanía de Dios, conciudadanos. Ciudadanos del cielo, ciudadanos de la tierra, a participar efectivamente en la sociedad.